¿Cómo olvidar el día que nos conocimos? El primer beso después de tanto rogar. Las piedras que nos aventaron al camino. Y cómo todo lo pudimos superar. Al fin cumplimos todo lo que prometimos. Y era envidiable nuestra estabilidad. Siempre alegres, siempre tan y tan unidos. Nada nos iba a separar. Y yo no entiendo. Todo parecía tan perfecto. Éramos el uno para el otro. No existía amor como el de nosotros. Y ahora de repente tú te me vas. Nos iba a separar.